autor del siglo eterno. Dios que de Dios naciste, luz que de luz saliste, de tu Padre esplendor. Aquel amor que cielo, que hizo mar y tierra, y dio final la guerra, y al hombre a Dios movió. Aquel amor que cielo, que hizo mar y tierra, y dio final la guerra, que al hombre a Dios movió. Amor que a las cadenas de Adán el delincuente, amor que a las cadenas de Adán el delincuente, nuevo Adán inocente dio por libertador. Nuevo Adán inocente dio por libertador, por libertador, por libertador.